Y ayer hicimos el audio, así que, bueno, la mayoría estuvo, pero los que no, ahora vamos a llenar allí una ficha con datos sencillos, donde va a estar figurando también su dirección de correo electrónico, así le podemos enviar siempre el material y además estar en contacto. Y seguramente lo que es lo visual, el PowerPoint también se lo van a hacer llegar para que usted lo tenga. Así que tengamos una palabra de oración para comenzar en esta tarde y encomendar al Señor y pasar un buen tiempo que pueda ser de provecho, de intercambio, y podamos ser también en esta tarde edificados. Así que voy a pedir a Aníbal, ¿nos quiere dirigir en oración? Pida la bendición de Dios y va a estar bien así. Bueno, muy bien, vamos a hacer una cosa que ayer no pudimos hacer tampoco, vamos a ir presentándonos y compartiendo de qué congregación, a qué congregación pertenecemos y el ministerio que estamos realizando en este tiempo en la congregación. Así que vamos a empezar por las damas, dice usted. Bueno, vamos a empezar por las damas entonces. Sí. Adelante, ahí está su micrófono, si quiere, y si no, en voz alta sí le escuchamos. Muy bien, gracias. A Yelena entonces. Bueno, mi nombre es Aníbal, vengo de la iglesia Jesús es Paz. Y estoy en el servicio del coro. Muy bien, tenemos yo dos que están ahí en el área similar. Sí, mi nombre es Miguel, soy de la Iglesia Bautista Primera de Quilmes y estoy como colaborador del pastor y en el Ministerio de Oración. Muy bien. No necesita, tiene buena voz. Bueno, mi nombre es Lorena, estamos congregándonos acá hace poco, así que estaba en el Ministerio de Niños y ahora estamos un tiempo en stand-by, sería. ¿En stand-by? sí, hace poco que estamos congregándonos acá en esta iglesia. Buenas tardes, me llamo Patricia, soy local también. Bueno, y estoy en el Ministerio de Multimedia. Bueno, eso. Bueno, mi nombre es Edith, también me congrego aquí, en esta iglesia, y actualmente estoy sirviendo en el Ministerio de Niños por el momento. Buenas noches, soy de la Iglesia de Jesús es Paz de Víctor Alessandroni. Y bueno, estoy en ministerio con los jóvenes, con la alabanza, y nada más. Oh, bueno, nada más, menos mal que nada más, pues ya. Buenas noches, mi nombre es Leonardo y trabajo en el ministerio de diaconado y alabanza en esta iglesia. Buenas noches, mi nombre es Víctor, soy pastor de la iglesia El Faro en Berazategui, junto con mi esposa, y un placer estar. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, el Señor les bendiga y bendiga también la tarea que emprenden en su nombre. Le vamos a pedir a alguna de las que están allí en esa mesa que venga aquí con Ayelén mientras van llegando algunos más y después se van completando las mesas. Quiero que puedan ir completando los datos de esa planilla. Obviamente hay tres en cada carilla, así que ahí en la mesa ya lo van completando uno y otro, acá también va a quedar la hoja completa, con cada uno de sus datos y después lo vamos a completar con la gente que va llegando. Pero entonces ahí es nombre y apellido, la iglesia, el ministerio que está cumpliendo, el correo electrónico. Le pido que por favor lo ponga con claridad para que puedan llegar los mensajes, así no vienen todos rebotados después. Y celular, si es algún iPhone me lo deja también, no, eso no, solo el número. Y nada más, datos sencillos para estar en contacto. Ah, y la edad, si quiere. O si quiere ponga la fecha de cumpleaños, qué sé yo, no sé, ponga menos el año de nacimiento, así no. También el siglo, todos de este siglo somos. todos de este siglo. Y allí está. El nombre y el apellido también póngalo con claridad, porque finalmente va a ser lo que figure en el diploma que se va a entregar. Así que si alguno a veces tiene dos nombres y quieren que figuren los dos nombres o uno solo, bueno, póngalo ya con claridad ahí para que podamos tomar nota de vida y puedan salir bien impresos los diplomas. Muy bien, ayer estuvimos haciendo un ejercicio sobre cómo veíamos a Dios, cómo veíamos a los demás, cómo nos veíamos a nosotros mismos. Les quería guiar la atención hacia un pasaje que ilustra un poco esto, que ustedes pueden usar para algún devocional, algún estudio bíblico, alguna charla, lo que quieran, pero si no, para encontrarnos nosotros reflejados. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, a partir del versículo 25, hay una conocida historia por todos nosotros, pero que la vamos a ver entonces ahora desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, de cómo podemos estar viendo al prójimo. Lucas 10, 25 en adelante refiere a la historia del buen samaritano, como ustedes bien saben. Y allí Jesús está respondiendo a quienes lo habían estado interrogando, y entonces él cuenta esta historia de este samaritano en estas circunstancias, ¿no es cierto? ¿Cómo dice la historia? ¿Qué había acontecido? Sí, ok. Vamos a la historia en sí. Ok. Vamos a la historia con la cual responde Jesús, ¿no es cierto? Luego la pregunta era, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y qué sé yo. Y entonces Jesús le refiere esta historia. ¿En qué consiste la historia? ¿Qué había acontecido en esa historia? Perfecto, perfecto. En realidad, la historia está contando de cuatro tipos de personas que pasaron por delante de este personaje central. Porque en realidad, los primeros que pasaron por delante fueron los ladrones. En ellos no se repara muchas veces, pero es un cuarto grupo de personas al menos. Así que está claro, está la mirada. ¿Cómo vieron los ladrones a esta persona? Está como los vieron los religiosos, sacerdote y levita, y está como los vio el samaritano. ¿Cómo lo vieron los ladrones a esta persona? Como alguien alguien de lo cual podríamos aprovecharnos, alguien de lo cual podríamos explotar, ¿no es cierto? Alguien del cual podemos sacar un provecho para nosotros. Así que esta es la mirada, una de las miradas que se pueden tener sobre los demás. ¿Vieron cuando decimos, ¿y cómo vemos a los demás? Bueno, ven que hay gente, y de hecho no en aquel tiempo, en este tiempo también, que ve al otro como alguien a quien, a ver de cómo puedo sacarle algo. Y esta es la mirada de algunas personas, y no sé si muchas. Y luego están entonces los religiosos, entre comillas, ¿no es cierto? Que aún teniendo casi la necesidad de asistir a la persona, si es que su religiosidad era verdadera y genuina, tendrían que haber estado atendiéndola. Pero ¿cómo lo vieron los religiosos a este hombre? ¿Como alguien a qué? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué era para ellos? ¿Por qué pasaron de largo? Bueno, ya le habían sacado todo, ¿verdad? Bueno, no había dado cuenta de esa posible mirada. Pero está dando cuenta de otra cosa, porque parece que ni siquiera se acercaron a ver si todavía le quedaba algo, ¿no? No lo revisaron. No lo... Bueno, podemos seguir imaginando. Bueno, más allá de lo que había en el corazón de ellos, lo que había destaca su actitud y lo que marca es cómo ellos veían a esa persona. La apariencia, bueno, ok. Alguien que no tiene importancia, bien. Bueno, miren, alguien viene, yo sé que es problemático y siempre anda con algún tema y qué sé yo, y ya estoy medio... Y entonces anda por acá y veo como que me está queriendo buscar. Y yo sé que si me va a buscar es para otra vez tirarme. Claro. Entonces la mirada que tienen los religiosos sobre esta persona era alguien a quien evitar porque es un problema. alguien a quien evitar, e incluso utilizaban su religiosidad como excusa o justificativo para su incorrecta actitud. Otra vez, recuerden que ayer dijimos claramente, son mucho más importantes, infinitamente más importantes las personas que los programas. No, justo voy apurado porque hoy me toca el devocional, hoy tengo que abrir la puerta, no sé qué. Son más importantes las personas. Así que ellos lo veían como un problema a evitar, como que tengo que perder el tiempo, como que me distrae de mis rituales religiosos o de mis costumbres religiosas. Cuidado, cuidado. Finalmente está el samaritano, ¿cómo lo vio el samaritano? ¿Y qué demostró el samaritano en él? Amor al prójimo. Entonces él lo vio como alguien a quien amar, como alguien sobre quien tener misericordia y compasión. Así que bueno, este pasaje ilustra así un poco algunas miradas, ¿no es cierto? Yo estimo que nosotros nunca vamos a caer en la mirada de querer explotar a los demás o ver qué les puedo sacar para mi conveniencia. Pero diría que a veces uno no se da cuenta o algunas personas parecen no darse cuenta de cuando se están deslizando hacia la mirada religiosa del sacerdote y del levita. Dice, no, mejor no voy a decir nada porque si no es para problema. No, entonces voy a permitir que esta persona haga esto porque si no tengo que discutir. Y entonces ven cómo evitamos la persona porque la vemos como un problema o como que causa problemas y hacemos cosas que no debiéramos hacer como líderes solo por el hecho de evitar el problema. Y la persona no es un problema. Puede tener un problema, pero no es un problema, así que nunca debiéramos evitarlo. Porque eso incluso hace que el vínculo y el relacionamiento tome distancia, ¿no es cierto? Uno trata de evitar, no el problema, a la persona, porque supongo que es el problema. Entonces allí estoy, bueno, actuando de manera contradictoria a lo que es el liderazgo relacional. Jesús nunca esquivó ni eludió ni huyó de las personas problemáticas o con problemas. De hecho, de mí no huyó, y lo podría haber hecho en todo caso. Él mostró, y es nuestro modelo, misericordia y amor, porque él nunca me vio como alguien problema, sino como alguien a quien amar y alguien sobre quien mostrar compasión y misericordia. Así que, bueno, claro está que esta debe ser siempre nuestra mirada, pero somos humanos y estamos expuestos a un montón de cuestiones que podrían hacer en algún momento que, bueno, adoptáramos un poco esa actitud, ¿no es cierto? Yo sé que no caemos de pleno en esta banda, pero a veces es como que pasamos un poquito el límite, ¿no es cierto? Y nos adentramos un poquito acá, algunas personas, pero bueno, siempre tenemos que tratar de volver a estar en el camino más amplio de el ver a los demás como personas a quienes amar. Fíjense que Jesús enseñó allí al principio de su ministerio que debíamos amar a aquellos que nos agradan, a aquellos que nos caen bien, aquellos que nos tratan bien, a todos, incluso a... Ok, entonces se da cuenta, ¿no? Podría ser un enemigo el que estuviera... Hay que asistirlo igual. No, este aproveche. Y nada, no, que se arregle. Yo no, con todo lo que me hizo. Bueno, esto es liderazgo relacional. Volvamos a retomar lo que habíamos dejado ayer. Estábamos viendo las relaciones básicas que teníamos, este diamante, digamos, del liderazgo relacional, que implica no solo las relaciones básicas de una persona con Dios y, bueno, el líder con Dios y con los demás, ya ahora en relación con una tarea a realizar. Vimos que esto no debiera estar desequilibrado, el que nos ocupemos solo de las relaciones y muy poco de la tarea, o por el contrario, que nos ocupemos mucho de la tarea y del ministerio y de hacer cosas y no tanto de las personas. Ambos extremos son desequilibrados y bueno, tienen sus consecuencias. Y entonces ahora si tomamos la parte de debajo de ese diamante, nos queda esto, ¿no es cierto? Y allí vemos entonces las relaciones que un líder relacional, que un líder, un siervo, una sierva, como ustedes, tienen permanentemente. Tienen, por un lado, siempre relación. La relación con Dios que nunca debe interrumpirse. La relación con Dios que nunca debe interrumpirse. Y por sostener esta relación profunda, estable, creciente, ustedes pueden conocer perfectamente a qué los llama Dios. Y Dios nos llama a estar con Él, de hecho estamos, pero entonces también dice, nos envía, nos entrega una comisión, una tarea. En términos generales, eso responde a extensión del reino, gran comisión, la misión de la iglesia, etc. Pero dentro de ese contexto general, cada uno es llamado a algo más particular, ¿no es cierto? Conforme a cómo Dios nos ha formado, conforme a las características que tenemos, conforme a las experiencias que tuvimos, conforme a la preparación académica, ¿no es cierto? Conforme a los dones espirituales que Él nos ha dado, conforme a los talentos con que hemos sido dotados también por Él, etc. Bueno, todo eso conduce y converge en un llamado específico, ¿no es cierto? A Pedro lo llamó a un ministerio específico, a Pablo a un ministerio específico, a Timoteo a otro ministerio específico, a Bernabé, a Febe, a tantos, ¿no es cierto? Pero entonces, todos ellos en conjunto hacen la obra mayor que es la misión o la gran comisión o la extensión del reino. Así que siempre ustedes van a estar en esta dinámica, el hecho de estar en comunión con el Señor, porque tienen que seguir escuchándolo, yo también, tenemos que seguir escuchándolo, que nos guía, indica los tiempos, nos provee de sabiduría, nos trae revelación fresca, nos confirma un rumbo, una visión, nos advierte, nos corrige, nos disciplina, bueno, todo eso. Cuando estamos allí unidos a la vid, como pámpanos. Así que después por un lado, pero por otro lado sabemos que debemos llevar fruto, entonces está la tarea. Y la tarea a la cual el Señor nos encomienda es de tal magnitud siempre que no está determinado a hacerlo solo o solas. Por lo cual hay en el pueblo del Señor personas a las cuales nos dio la capacidad de influirlas, no de obligarlas ni de tironearlas, ¿no es cierto?, sino de influirlas para que también voluntariamente perciban este llamado, al menos todavía de manera general, pero si no, Dios nos dio la capacidad de tocar de manera particular a las personas de tal manera que voluntariamente permitan ser guiadas hacia el cumplimiento de ese propósito que vamos a tener. Esto es, el Señor nos da este... vamos a poner un ejemplo más concreto para una congregación, ¿no es cierto? Nos da este ministerio de la alabanza o de la adoración, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces hay ahí un líder, por lo menos, y otros quizás también, pero bueno, luego en la congregación hay personas que han sido dotadas con dones espirituales que pueden estar integrando ese área y ese ministerio y desarrollando esos dones. Por lo cual los líderes entonces estamos allí para influirlos, estimularlos, motivarlos, entusiasmarlos, apasionarlos, para que ellos perciban que aquello que van a hacer es parte del propósito de Dios para esa congregación en particular y que ellos son entonces instrumentos y piezas en ese conjunto de engranajes que se entrelazan, como dice Pablo en Efesios, se unen mutuamente, las coyunturas, etcétera. Así que ellos sienten ese deseo porque saben que no lo van a estar haciendo para el líder que los está llamando a hacer esto o invitando a formar parte de este equipo, ni lo hacen para el pastor, ni para los diáconos, ni para el ministerio, sino que lo están haciendo para el Señor. Entonces allí hay un entusiasmo. Si el líder puede compartir la visión de lo que Dios quiere hacer con sus liderados, pues entonces eso despierta entusiasmo, porque si ellos ven lo mismo que ves vos como líder, entonces yo también quiero, qué bueno, vamos para adelante. Entonces se genera allí un entusiasmo y una motivación. Así que siempre estamos allí entre el vínculo con Dios en primer lugar y con los demás, y también respecto a la tarea, ¿no es cierto? No dijimos, hay que, mientras desarrollamos las relaciones, tenemos que ir alcanzando objetivos, metas, planes, que las vamos alcanzando con la ayuda de Dios y siempre de acuerdo al plan de Dios, ¿no es cierto? No es nuestro, no es de cada líder, no es de un pastor, es que Dios va revelando ese plan particular. Esto es lo que siempre debemos estar teniendo en cuenta. Luego viene, claro, nuestras actitudes, nuestro estilo de liderazgo en este sentido, y una cantidad de cosas que ahora vamos a estar viendo un poco más. Por lo cual, estas son las dinámicas que hay allí presentes. Si ustedes me permiten, vamos a tratar de dar una definición muy sencilla. Hay miles, y casi literalmente debe haber miles de definiciones de liderazgo y qué sé yo, pero vamos a compartir una sencilla para poder interpretarla nosotros. Usted después ya conoce un montón y así que no vamos a estar mucho desarrollando eso, pero ¿qué sería el liderazgo? ¿Qué sería el liderazgo? A ver cómo lo definiríamos en muy poquitas palabras. Responsable. Ok, vamos a definir qué es liderazgo, ¿no es cierto? Es una responsabilidad. Muy bien, Aníbal. Pero, ¿qué más? ¿Cómo lo podemos definir así en una frase? ¿Liderazgo es? El líder es una persona que guía a un grupo. Muy bien, está bien, es básico y está bien, habría que determinar después cómo lo guía, en base a qué o hacia dónde. Eso está, pero está bien. ¿Se ocurre algo más que puedan agregar? Si no, anotamos la nuestra. Ponga allí, liderazgo relacional que estamos ahora tratando de compartir y de definir. Recuerde que el liderazgo relacional es el liderazgo de Jesús, es un liderazgo trascendente. Es un liderazgo de servicio, ¿no? Pero el liderazgo relacional es un fenómeno dinámico de mutua influencia con el propósito de alcanzar objetivos comunes o metas comunes o planes comunes. ¿Está? Vamos a verlo un poquito. Liderazgo relacional es entonces una experiencia o fenómeno dinámico. ¿Por qué? Miren, sí, pero ¿por qué decimos que dinámico y no estático? Perfecto, perfecto, vamos bien por ahí. Observen nuevamente el gráfico o la figura. Tenemos allí, por un lado, un líder, por un lado, personas, por un lado, tareas. Eso está permanentemente expuesto a cambios, continuamente está sufriendo cambios. Mucho más en este tiempo que vivimos, quizás 30, 40, 50, 60 años atrás, la cuestión era todavía así, más estática o más estable. Pero ahora, en este tiempo, eso está absolutamente expuesto a cambios permanentes. Cambia el líder, el líder es el mismo siempre, no cambia nunca. Claro que cambia, ¿cambia por qué? Porque crece o decrece, pero cambia entonces, cambia para bien o para mal, ¿no? Pero bueno, puede cambiar de lugar, lo echaron, chao, ese está liquidado, no cao con ese. Cambia porque sufre experiencias en la vida, cambia porque aprende más de Dios y de la palabra, cambia porque el Espíritu Santo está obrando en su vida, cambia porque su mente trabaja y cambiamos perspectivas, las renovamos, las ampliamos, cambia porque adquirió herramientas, como ahora estamos adquiriendo nosotros. Entonces eso produce cambio en el líder. Cambia, ¿qué cambia en el líder? Bueno, muchas veces cambia su carácter, digamos así, ¿no es cierto? Su corazón. Pero en muchos casos lo que más cambia es la perspectiva, lo que se llaman los paradigmas, la manera de ver, de interpretar el mundo, la realidad, su propio ministerio, su propia persona. Crece en todos esos aspectos. Todo ese crecimiento le debiera estar generando una mayor firmeza y una mayor solidez, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, por lograr esto, su tarea, lo que él hace, entonces tiene mayor efectividad. Primero se consolida el ser cada vez más para que luego entonces eso se expanda a través del hacer de esa persona. ¿Está bien? Así que cambia el líder. Por eso es dinámico. Ahora, ¿las personas no cambian? Claro que cambian. cambian en sí mismas. Dice, pero bueno, pensabas antes así. Y bueno, y está bien, ¿qué está mal? ¿Cambiar de manera de pensar? No, mientras se esté dando hacia algo mejor y un desarrollo, un crecimiento, etcétera, está perfecto. Pero cambian entonces las personas. Por todo lo mismo que dijimos respecto al líder, porque no dejan de ser una persona también. Ahora, cambian también porque las personas forman parte de un equipo. Y entonces acá ahora estábamos trabajando con este equipo, y qué bueno, y vamos avanzando, y nos conocemos más, y establecemos mejores vínculos, y consolidamos y fortalecemos la relación, estamos yendo adelante, estamos siendo productivos, pero ¿qué pasó? Ah, Ayelen se casó. Usted es soltera, ¿no? Ayelen, el señor, le trajo un príncipe azul, se casó, y se tuvo que mudar, y se fue. Entonces se alteró el equipo ahora. Se alteró, ya se altera todo, aunque no venga nadie a reemplazar a Yellen, ya se altera, Yellen no está, es una pérdida en ese sentido, es un déficit. Así que va a haber que reordenar esto está expuesto a cambio. O vamos a suponer que no, pero decimos, che, hay más trabajo, tenemos que invitar a alguien más. Aníbal, el Señor nos muestra a Aníbal, Aníbal viene, entonces se agrega. Y otra vez, es un proceso esa integración, pero ya cambia, ¿no es cierto? También la idea es que, por supuesto, bajo la tarea del líder también, bueno, haya una buena cohesión, una buena integración y eso repercuta en que ahora podemos trabajar más ampliamente o con mayor amplitud. Pero siempre hay cambios de muchas cosas, ¿no es cierto? O uno se enojó, el otro sufrió algún tipo de problema personal o familiar o matrimonial y cambia, sí que cambia. Cambia el líder, cambian las personas, cambia la tarea. Cambia la tarea, esto también es muy dinámico. Uno va estableciendo planes y bueno, a lo mejor en algunos casos tiene usted algunas metas o algunos planes, algunos objetivos para fin de año. Y bueno, fin de año ya llegan, 3 meses más estamos a fin de año. Entonces, ¿y de ahí en más qué? Y bueno, son planes nuevos. En realidad, así que cambia nuevamente. Pueden cambiar algunos objetivos, pueden cambiar en algún caso un rumbo, una dirección, en algún caso aparece la visión que no había antes, qué sé yo. Cambia mucho todo eso, permanentemente. Cambia porque todo eso cambia, porque supóngase que estamos hablando de un líder, de un grupo de líderes y algunas otras personas, y la tarea es el crecimiento de la iglesia, y la iglesia creció, eran 30, ahora son 90, cambia. No es lo mismo estar estableciendo planes para una iglesia con 30 personas que para una iglesia de 90. Entonces cambia todo. Y al cambiar la tarea, cuando ese cambio implica determinada magnitud, usted tiene que producir un cambio como líder en su propia mentalidad primero para poder hacer que el cambio de mentalidad también esté en los demás. Si no, hay un acostumbramiento natural, lo que se llama un status quo, ¿no es cierto? Dejemos todo así que ahora ya nos llevamos bien, está todo lindo, mirá qué gozo, qué alegría. Y entonces parece que nos queremos aferrar a lo que ya disfrutamos y tenemos y no nos damos cuenta que debemos soltar eso para todavía ver y tomar cosas aún mayores que el Señor tiene. Entonces, cuando usted lidera un equipo de 30, pero lidera un equipo de 90, bueno, su mentalidad tiene que haber cambiado y tiene que cambiar porque si no, posiblemente no pase de 90. Así que todo cambia. Y no es lo mismo 90 que 200. ¿Y cómo se puede el mismo líder hacerlo? Pues tiene que cambiar su mentalidad. Por eso estamos hablando de liderazgo relacional, no solo por estas cosas, sino por otras que vamos a agregar. Es un liderazgo, debe ser un liderazgo muy flexible. Muy flexible. Está claro que todos nosotros, y ustedes lo tienen, un estilo básico de liderazgo fundamentado en su personalidad, ¿no es cierto?, en su temperamento y en un conjunto de cosas. Y eso no está mal, está bueno. Sin embargo, ese es, digamos así, su tendencia más fuerte a liderar o a ministrar o a hacer las cosas de acuerdo a ese estilo. Pero hay en el líder debe haber flexibilidad. ¿Por qué? Porque ahora Raquel es líder de todo este equipo y este grupo. Adelante, flexibilidad en el líder, en el liderazgo, sobre todo una flexibilidad así de agilidad mental. Si nos endurecemos mentalmente en nuestras perspectivas o nuestros paradigmas, eso va reduciendo nuestra capacidad de influencia ante los demás. Y nos vamos quedando como desfasados en el tiempo inclusive. Vamos resultando anacrónicos. Otra vez, la mentalidad de 50 años atrás para liderar una congregación obviamente no es la misma que tenemos ahora. Sería bastante difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque hubo pilas de cambios. Entonces no los podemos ignorar. No los podemos ignorar. Pero entonces decíamos, Raquel tiene su estilo de liderazgo y lidera este equipo de gente. Y ella tiene su propio estilo. Ahora, el estilo que tiene Raquel, y a mí me encanta, yo me siento fenómeno. ¿Y por qué? Porque mi estilo probablemente sea bastante similar al de ella. Entonces es como si estuviera yo qué bueno, esto, comparto todo. Pero hay otro después que tiene un estilo a lo mejor, no, contrapuesto, digo, desde el punto de vista del estilo nada más, ¿no es cierto? Y que no le cae tan bien, porque ella tiene su forma de comunicar, de decir las cosas, de pedirlas, que no son faltas de respeto, ni mucho menos. Pero yo, por mi estilo, digo, no me apuren tanto, pará, déjame pensar un poquito, yo lo quiero leer otra vez, a ver, más despacio, ¿vieron? Porque mi estilo es así, más tranqui. Y después hay otro por ahí que dice, no, vamos para adelante, sí, gloria a Dios, y esto vamos, y el tipo no piensa en nada, ese no piensa en nada y sale entusiasmado medio emocionalmente solo, ¿no? Así que ven, el estilo es natural, no es ni bueno ni malo, el otro tampoco es ni bueno ni malo, pero como se da en este intercambio de vínculo relacional, entra en juego naturalmente. Ahora, claro que tenemos que tratar como líderes de evitar los choques y tratar de sacar lo mejor de las personas que están en nuestro equipo. Por lo cual es imprescindible que los líderes de equipos, de ministerios, tengamos esa flexibilidad que consiste en, número uno, después lo vamos a anotar igual, reconocer nuestro propio estilo de liderazgo. ¿Cuál es mi estilo de liderazgo? ¿Cómo lidero yo? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver ahora seguro algunos elementos, ¿no es cierto? El número dos, ¿cuál es el estilo de los demás integrantes de mi equipo? Y eso implica conocerlos, verlos en acción, observarlos más allá de lo que decíamos, ¿no? Está más delante nuestro, etc. Eso implica pasar tiempo y compartir muchas cosas. Bueno, eso se puede ir logrando. Y entonces, cuando yo conozco el estilo de los demás, yo puedo adaptar mi estilo de liderazgo más específicamente a las personas que forman parte de mi equipo. Mire, una de las cosas importantes es que normalmente una de las tendencias frente a esta situación sería, y no, yo pongo a todos los que son, viste, como yo. Entonces, si somos todos pum para arriba, y que sean todos pum para arriba, viste, porque si no los demás nos frenan. Y el que es más tranqui, ¿qué pretende llevar a su equipo? Y los que son más tranqui. No. Debe haber una heterogeneidad y hay una riqueza que tenemos que aprovechar y valorar esa riqueza, porque la perspectiva que tienen otros es muy distinta a la mía, pero no es contrapuesta, sino complementaria. Entonces, con la perspectiva de todos, alcanzamos a ver de mejor manera un mismo hecho, una misma circunstancia. La multitud de consejeros, dice, está la sabiduría, así que no nos tenemos que privar de esa bendición. Por lo cual está bueno que en los equipos de ministerio, de iglesia, etcétera, haya heterogeneidad en este aspecto. Mucho más para complementarme a mí, al que es el líder. Se complementa ese líder con las perspectivas de otro. Entonces aprovecha las perspectivas de esto y le ayudan al propio líder a hacer un cuadro de situación mucho mejor, mucho más claro, etcétera, más preciso. Así que eso debe haber una iniciativa allí, una acción que permita que usted aproveche todo eso que está dado por Dios además. Es muy fácil ver esto, ¿no es cierto? Ayer mencionamos el pasaje donde el Señor Jesús estaba convocando a los 12 y usted lee los nombres y después puede empezar a conocer de cómo eran ellos y qué sé yo, y se da cuenta que eran todos diferentes, ¿no es cierto? Y había de todo, había de todo. Así que, bueno, el Señor lo hizo de esa manera. Y bueno, y obviamente allí siempre hay, como en todo vínculo, en toda relación, siempre hay algún tipo de roce, de fricción, etc. No hay que tenerle temor a eso. No tenemos, qué barbaridad, el uno parece que el medio se enojó un poquito con el otro, no le gustó aquello. No debemos atemorizarnos por eso, toda vez que son expresados y toda vez que entonces tenemos que buscar madurez necesaria para ir resolviéndolo y que eso redunde en beneficio de todo el grupo y de todo el equipo. Así que todo va cambiando por muchas cuestiones y circunstancias, pero además hay otra cosa más que no está marcada allí, y es que usted puede redondear todo eso, porque todo eso cae en determinado contexto, en lo que se llama el contexto, las circunstancias, y eso cambia también. Las circunstancias que vivimos en este tiempo, en este barrio o en esta ciudad, son distintos de lo que era hace 20 años atrás. Las circunstancias que tenemos nosotros aquí en este tiempo son distintas que las circunstancias que tienen en un pueblo en el Chaco, lo que fuere. Es así. Y hoy, apenas a poca distancia de un lugar de otro, ya hay contextos muy distintos, o los podría haber. Así que no es lo mismo aplicar determinadas, estilos de liderazgo, decisiones y vínculos en un contexto que en otro. Así que es eso. Porque por todo eso que cambia, entonces el liderazgo siempre es una dinámica y un fenómeno flexible, exige flexibilidad, porque es dinámico, continuamente dinámico, cambia, todos los días casi cambia, todos los días casi cambia. Y le diría, habría que ser más buscadores de cambios, en algún sentido. No el cambio por el cambio en sí mismo, ¿no es cierto?, como un fin, sino un cambio con propósito. Y lo primero que deberíamos buscar, aquellos que estamos en liderazgo, en ministerio, etcétera, es el cambio en nosotros mismos. Eso es lo fundamental. El cambio en la perspectiva, decíamos, el cambio en la visión, el cambio en nuestros paradigmas, en nuestra mentalidad. Bueno, eso debe estar flexible. Lo que nunca cambia, por supuesto, lo que nunca cambia son los principios. La palabra comparte cantidad de principios de vida cristiana. Esos no están para cambiar. Lo que cambia permanentemente es la aplicación de esos principios a los nuevos contextos, al nuevo ámbito, la aplicación de esos principios en la práctica, con estas personas y no con aquellas, en este lugar y no en aquel, en este tiempo y no en uno futuro o en alguno pasado. Así que eso es lo que cambia permanentemente. ¿Por qué? Porque cambian las personas y el contexto sobre el cual debemos aplicar el principio. Y eso requiere observación, investigación, una flexibilidad, una apertura muy importante al Espíritu Santo y ese vínculo que decíamos que nunca pudiera alterarse para aquellos que estamos en ministerio y liderazgo y para ningún creyente, que es el vínculo con el Señor. Porque obviamente de Él obtenemos esa visión espiritual y esa sabiduría. Es Él el que nos guía, el que nos hace ver lo que no podríamos ver nunca humanamente. Así que Él va produciendo y provocando esos cambios también. Así que por eso decimos que es una dinámica relacional el liderazgo, y por supuesto que es una relación de mutua influencia. No es hasta hace sino poco tiempo que ha cambiado un poco bastante la visión acerca de la influencia en el liderazgo. Normalmente cuando hablamos de liderazgo, y sobre todo en el ámbito no eclesial, se tiene todavía mucho la idea de que está el líder acá y los liderados siempre para abajo. Entonces estoy yo de líder y lo matan en un escalón, por lo menos un escalón para abajo, ¿no es cierto? Y varios después también, pero el líder es el que está en el podio en todo caso. Y el que da las órdenes es el líder, el que ejerce influencia es el líder sobre los liderados. Bueno, ya ha cambiado mucho, aún en el punto de vista de las organizaciones, ¿no es cierto?, en el mundo. Hoy ya no se ve más el líder. Como decíamos ayer, muchas de las organizaciones en este tiempo están tomando conceptos y principios que son bíblicos, aún sin saber que son bíblicos, y los están poniendo como grandes descubrimientos y ven que da resultado en las empresas. Y claro que da resultado, ¿cómo no va a dar? En la medida que también nosotros los aplicamos, también generan fruto y dan resultado. Así que tenemos que tener siempre esta actitud, ¿no es cierto?, y esta búsqueda. Es de mutua influencia, porque el líder no es solo el que influencia a los liderados. Recuerde que normalmente en las organizaciones hay líderes que están puestos en un mismo nivel, ¿no es cierto? Así que hay influencia para los pares, digamos así, entre los pares. Vamos a llamarlo así para tenerlo más clarito. Por ejemplo, está el equipo de diáconos, ¿sí?, para ver si es algo más o menos que se puede, de ancianos, ¿verdad? Entonces están los ancianos. Ellos influencian no solo a los que están por debajo en la congregación, ¿no es cierto?, en autoridad o en responsabilidad, sino entre ellos hay una influencia mutua. En el mismo nivel ya se da una influencia. Acá ustedes son todos líderes, estamos todos en un mismo nivel. No le quepa duda que nos influenciamos entre todos. Con nuestra manera de ser, de cómo reaccionamos, de cómo tomamos decisiones, de cómo guiamos y dirigimos, de cómo enseñamos, de cómo hablamos. Entre todos estamos recibiendo siempre mutuas influencias. Y obviamente que hay influencia hacia abajo, así que hay lateral, hay hacia abajo, pero también hoy día se sostiene una influencia hacia arriba. Hoy en día también está prácticamente demostrado, y tampoco es muy difícil reconocer eso, que los diáconos o los ancianos son de influencia para el pastor o el equipo pastoral, que podría estar incluso con mayor autoridad y sobre ellos. Si usted tiene un equipo de personas, usted también debe saber que esas personas le están influenciando a usted. Y debemos tomar conciencia de eso para abrirnos a esa influencia, porque es de beneficio a nosotros. No solo siempre pensar que nosotros somos los que estamos dando y no recibimos nada. No, de ahí vamos a recibir mucho. Es decir, lo sabemos ver y lo podemos recibir y lo podemos procesar. Así que por eso incluso algunos libros se llaman líder de 360 grados. El líder influencia todo el entorno, en definitiva. Puede haber algunos que estén por encima en responsabilidad o en autoridad, otros que están en el mismo nivel y otros que están bajo su autoridad, pero hay una mutua influencia permanentemente. Lo podemos ver, el grupo de los 12 de Jesús, ellos se influenciaban el uno al otro, había interacción, había, ¿no es cierto? Así que esto provoca influencia de uno y de otro. La palabra de uno, el consejo del otro, la perspectiva de aquel. Por supuesto que sí, pero allí está muy bueno esa ilustración que nos traes. Está buena porque indica varias cosas. Número uno, tiene que haber un líder sano. El líder debe ser sano integralmente, ¿no es cierto? Así que debe ser sólido espiritualmente, y sano emocionalmente, al menos básicamente, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene un líder sano, espiritual, va a poder reconocer cuando la influencia es negativa, porque esa es media... está bien, a lo mejor no era tan fácil de determinar inicialmente, ¿verdad? Y va a ser así. Va a haber personas que están en el equipo que aún con buena intención van a estar compartiendo o tratando de influenciar de determinada manera. Sin embargo, usted se va a dar cuenta, debemos darnos cuenta o tratar de darnos cuenta de que aunque es buena la propuesta, la idea, la iniciativa, la perspectiva, no es conducente a esto a lo cual nosotros queremos llegar, a lo cual Dios nos está guiando, sino casi sería como un desvío, ¿no es cierto?, o meterse en un callejón sin salida, o un retroceso, ¿no es cierto? Así que el líder, porque sabe a dónde va, también sabe por qué caminos no debe ir, y por más que sean propuestos, pues no, está buenísimo, no sabe qué arboleda aquí hay, mira, tenemos que ir por acá. Entonces, no damos lugar a ese tipo de influencia. Lo otro que quiero destacar, aprovechando ese pasaje que está interesante, es que Jesús no rechazó, no expulsó a Pedro, ¿no es cierto? no lo desahució, dijo, no, vos nunca más no podés ser, ¿entienden? Sí. Él rechazó la propuesta, él reconoció que a pesar de que eso podría estar en el corazón de Pedro, él lo estaba haciendo más desde un plano humano y no con una perspectiva espiritual, ¿no es cierto?, en la cual veía a Jesús. Así que, No, Jesús tenía la perspectiva espiritual de por qué tenía que ir hacia allí, ¿verdad? Pedro tenía una perspectiva más terrenal y quería que, no, Señor, que no te pase nada, no, vení para acá, ¿no?, en ese sentido. Pero era necesario aquello, así que la perspectiva espiritual siempre está por encima de la terrenal. Y por eso Jesús no aceptó esa propuesta, porque venía desde el plano terrenal y le iba a estorbar en el cumplimiento de la perspectiva espiritual. Pero no rechazó, no lo sacó, no, Pedro, nunca más, es la última vez, chau, lo expulsó del grupo. No, otra vez, comprensión, paciencia, entendimiento. Jesús obviamente conocía a Pedro, nosotros debemos conocer a las personas que forman parte de nuestro equipo o van formando parte de nuestro equipo para poder interpretar mejor cuando dicen las cosas, ver por qué las dicen, hacia dónde está apuntando. Bueno, no nos vamos a adelantar ahora porque eso pertenece a la comunicación, pero a nosotros nos pasa que muchas veces decimos algo o escuchamos algo que no es lo que se nos quiere decir o que nosotros queremos decir. Así que tenemos que saber oír, interpretar, ver, bueno, motivaciones. Bueno, eso estaba presente allí. Así que no desahuciamos a nadie, excepto que sí se perciba una motivación negativa, equivocada, o de un espíritu que no es el espíritu de Dios. Allí sí, posiblemente sea el momento de decir, esta persona queda fuera del equipo, no la echamos de ningún lado, pero queda fuera de este equipo. Porque después se repiten algunas actitudes, ¿no es cierto?, y algunas cuestiones. Bueno, cada uno después es responsable, usted es responsable de su equipo, de lo que pase allí, tanto bueno como malo. Es responsable, somos responsables. Los pastores somos responsables, los líderes somos responsables. Liderazgo es responsabilidad. No hay otra. ¿Sabe qué es responsabilidad? Que tenemos que dar respuesta, vamos a tener que dar cuentas. Claro, tanto de lo que hicimos como de lo que no hicimos. Y bueno, y algunas cosas no son intencionales, pero otra vez, a veces no queremos meternos en lío, queremos entrar en este terreno, no porque es el hijo del pastor, no porque no sé qué. Bueno, listo. ¿Quién toma las decisiones? Usted, nadie más. No, lo que pasa que el otro, ¿quién tomó la decisión? Yo, usted. Vamos a tener que dar cuenta. El liderazgo es eso también. Riesgos. Pero cuando usted sabe perfectamente qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios le pide, entonces usted llévelo a cabo. En la manera en que el Señor lo dice, en el tiempo en el que el Señor lo dice y así como el Señor lo dice. Aquí hay algunos que habían estado terminando de tomar la materia autoridad espiritual y ellos sí ya saben perfectamente que lo contrario implica desconocer la autoridad de Dios. Y hay ejemplos bíblicos muy claros, muy contundentes, acerca de que aun aquellos que decían o creían estar haciendo bien, porque no les había sido asignado la tarea y la llevaron a cabo, eso implicó un quiebre en la autoridad espiritual, una desobediencia a la autoridad espiritual. Y eso conlleva consecuencias, por lo cual hay que ser siempre muy cuidadoso. Bien interesante el liderazgo. Una relación dinámica de mutua influencia y siempre, bueno, ¿para qué todo eso? Bueno, alcanzar una meta no es el propósito final. Quizás para algunas organizaciones del mundo, digamos así, podría serlo. Pero si bien nosotros vamos hacia el alcance de una meta, de un propósito, de una visión, cuando se trata de las iglesias, la visión nunca se termina de alcanzar. La visión, a medida que uno avanza, ahora veo cosas que no veía antes porque estaba más lejos. Y porque estaba más lejos me tapaba esto, ahora ya no me tapa esto y ahora veo más, y ahora veo un poco más. Entonces se va ampliando la visión, va adquiriendo mayores detalles, un mejor contorno, etcétera. Así que es como que siempre estamos avanzando hacia aquello, ¿no es cierto? Así que mientras vamos hacia eso, hacia el cumplimiento de lo que Dios quiere para nosotros, lo más importante que hay en el vínculo del líder con las personas, ¿cuál sería el propósito último y final que usted entendería? Dios le permite establecer vínculo con alguien en la iglesia, en su liderazgo. ¿Cuál sería el propósito final, uno de los propósitos más importantes que usted tendría que tener en su mente respecto a ese vínculo con el otro? ¿Eh? Que crea, que crezca, estimular a las obras y al amor, comunión. Perfecto, perfecto. Muy bien, ese es indudablemente lo que nosotros debemos tener en mente cuando estamos ejerciendo liderazgo respecto a otros. Y es, no solo que me sirva o que sea útil para alcanzar este objetivo. El propósito final de ese vínculo que Dios le está permitiendo disfrutar es que usted favorezca la obra que Dios quiere hacer en esa persona y con esa persona. Que usted sea solo un medio, un instrumento, un canal a través del cual o a través de quien Dios pueda hacer todo lo que se propone hacer con la otra persona. Y usted tiene que descubrir esto. Porque no son pocas las veces, yo le doy mi experiencia personal, en algunos casos uno puede encontrarse que quiere llevar al otro a lo que a mí me parece, o yo creo, no, este pinta para, y yo no sé si eso es de Dios. Entonces yo tengo que tener mucha seguridad de Dios en este sentido, ese Señor con respecto, y entonces si yo puedo percibir un poco eso, yo estimulo al otro, no hacia este plan, hacia esta meta, hacia lo que a mí me parece, sino mejor, hacia lo que Dios quiere para con esa persona. Eso es lo mejor que podría acontecer, ¿no es cierto? Aunque usted ayude, aunque sea a dar un paso más hacia lo que Dios quiere para esa persona, excelente, excelente liderazgo. No olvidamos que hay que alcanzar la meta, hay que avanzar, pero mientras lo hacemos, aquello es más importante. Entonces, usted está generando vínculos sanos, vínculos de confianza, vínculos de crecimiento mutuo y no relaciones de dependencia. Si no, los demás siempre dependen de mí, por a ver qué tienen que hacer, si pueden tomar decisiones, me vienen a preguntar a mí, si cualquier idea me vienen a preguntar a mí, eso no es sano. Debe haber muchos márgenes de libertad. Y en todo esto, por supuesto, interviene otra vez el propio líder. Hay algunos que tenemos o tienen la tendencia a tener todo bajo control. Todo bajo control significa nadie dice nada ni toma ninguna decisión sin que yo lo sepa. Todo. Cuanto más control hay, menos crecimiento va a haber. Siempre tiene que haber márgenes para que la gente se expanda y aprenda a tomar decisiones y crezca. Eso es todo. Hay determinado grado de control, pero no puede ser completo y total. Muy bien, esa es la definición que tenemos. Esto es de las, ya lo vimos, la orientación a las metas y a las relaciones. A los chicos después les vamos a compartir el audio de ayer. Y ahora entregamos allí un bosquejo, algún material. Como líderes, otra vez ahora volviendo a esto, y en relación a las personas, ¿cómo hacemos para que las personas tomen la decisión de formar parte de este equipo y encaminarse en esta aventura, ir al cumplimiento de este propósito, alcanzar esta meta? Bueno, una de las cosas fundamentales, otra vez aquí entra, es la comunicación. Allí ahora ya empezamos a comunicarnos. Yo lo puedo hacer así a alguna persona, pero cuando vino y estuvo ahí me dice, sí, ¿qué quiere? Y entonces yo me tengo que comunicar y expresarle qué es lo que deseo para esa persona, con esa persona, así que ya tengo que empezar a transmitirle el propósito, la tarea que uno espera que haga, en qué términos, qué tipo de valores vamos a tener en el equipo, todo lo que pudiera, siempre es enriquecedor. En este sentido, no es solo decir, che, venís, me das una mano, porque estoy muy ocupado, porque tengo muchas cosas. Eso es otra cosa. No. Debiera ser el que usted tome al otro como parte del equipo, no como su ayudante circunstancial, sino como alguien que pueda crecer, desarrollarse y permanecer allí. Así que entra allí en juego la comunicación. Comunicación, saber qué decir y cómo decirlo para lograr colaboración y generar el compromiso con el alcance de las metas. Está claro, si el propio líder no sabe muy bien hacia dónde va, qué hay que lograr, cuándo, cómo, bueno, entonces va a ser difícil que haya gente que se pueda ir incorporando allí, ¿no es cierto? Al menos va a quedar mucha incertidumbre y apenas uno comience a andar hacia el cumplimiento de la meta, se van a generar algunos conflictos, ¿no es cierto? Por no haber quedado claro de entrada. Yo supuse que, a mí me pareció que, yo lo daba por descartado o por descontado, no, nunca demos por sentado nada, hay que tener las cosas lo más claramente posible en todo momento. Lo más importante en este aspecto, y se va a profundizar más en el otro módulo, es que más que el líder comunique lo que sabe, usted y yo hablamos más de lo que somos. En general, cuando comunicamos, lo que comunicamos habla más de lo que somos que de lo que sabemos o de lo que hacemos. ¿Entiende la diferencia? No. Sí, no solo por los hechos. Lo que usted comunica, cómo lo comunica, todo eso está reflejando más lo que usted es que lo que usted sabe. Y es más importante que usted comunique lo que usted es al tiempo de hablar de liderazgo. La persona tiene que, algunos dicen efectivamente abrazar la visión, pero yo creo que más que nada tiene que abrazar al líder. Y lo va a abrazar cuando lo conozca, cuando pueda generar vínculo de confianza. Porque la persona puede que no vea todavía la visión completa que usted está viendo como líder, pero aunque no la vea completa porque confía en usted, dice, yo no la veo, pero vos decís que para allá yo voy. Vamos, vamos. ¿Entiende? Eso se logra solo cuando hay un vínculo de confianza. Si no, la gente no se va a dejar guiar por alguien en quien no tiene confianza porque no sabe a dónde lo podría estar llevando. Dice, no, vamos que yo te llevo al auto, en el auto, etcétera. Bueno, usted lo va a hacer porque confía en esa persona. Pero si es un desconocido y pasa y dice, no, yo lo llevo, qué sé yo, te va a subir. No. Bueno, así pasa también. Así que, más allá que el lugar final sea el mismo, no importa eso, tiene que haber allí un vínculo de confianza. Pero comunicamos más lo que somos. Lo que usted está hablando y comunicando está indicando si usted es una persona respetuosa, apasionada, si una persona de confianza y confiable, confiadora, muchas cosas, si es honesta, hay muchas cosas que están marcando allí. Por lo tanto, la comunicación es muy importante para con las personas. ¿Por qué? Porque en virtud de lo que estamos viendo es importante comunicar a otros. ¿Y qué más? Ahí tiene que haber propósitos. ¿Qué necesito yo de la gente a la cual le comunico? Por lo menos que algunos, ¿qué? Está bien, ¿y cuál sea la decisión de esa gente? Ok, dale, a ver, yo estoy. Ah, perfecto, dale, contame más. Entonces necesitamos que la gente se agrupe. Necesitamos, eso significa lograr la colaboración de la persona. La gente está dispuesta. Es decir, che, qué interesante, a ver, dale, ¿qué más? ¿Qué tengo que hacer yo? Y entonces viene eso, ¿no es cierto? Así que necesito comunicar de tal manera que genere colaboración en las personas. ¿Por qué? Y tenemos que ir hasta allá. Ay, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vení, vamos a sentarnos. Bueno, dale. Entonces, hasta ahí estamos teniendo colaboración, ¿entiendes? Usted no dice, no, mirá, está todo listo, ya está todo, vos tenés que hacer esto, parece que fuera una máquina, apretamos un botón, ya está. No, lo venimos a hacer participar en el proceso de establecer metas, planificar, buscar recursos, qué sé yo, ¿no es cierto? Todo eso. Así que, hasta ese punto tenemos la colaboración. Parece que contamos con él. Pero eso luego tiene que converger ya directamente en la tarea, ¿no es cierto? Ya sabemos dónde vamos, tenemos los planes, las metas, los recursos, todo. Y lo que tiene que haber finalmente, ¿qué es? Compromiso. ¿Qué es el compromiso? Claro, ya va más allá de la colaboración, ¿no es cierto? Sí. Ah, no, pero vayan ustedes, porque yo no. Hagan todo ustedes. Hicimos los planos, dijimos, hacen falta todos estos materiales, vamos a hacer este tipo de cosas. Que yo. Ah, no, vayan ustedes. No, a mí, viste, eso de agacharme y tener que hacer la mezcla, no, la cintura. Bueno, entonces, hay todo un proceso. Muchos abandonan allá. Ya no quieren saber nada. No lo podemos mover con nada en la disposición de corazón. Pero bueno, la mayoría demuestra cierto grado de colaboración y otros menos todavía muestran compromiso, ¿no es cierto? El compromiso es muy, tiene distintos niveles, intensidad o magnitud. Algunos que obviamente es compromiso estable, permanente, profundo, completo, y otros es con altibajos y un poco más, un poco menos. Bueno, es como que depende, sí, luego de la madurez y el crecimiento de cada uno. Pero finalmente tenemos que lograr el compromiso precisamente para el alcance de la tarea. El compromiso es responsabilidad. Es sí, sí, no, no. ¿Eh? El compromiso es lealtad. Es excelencia. Sí, no, no hay arena ahí, ponele tierra. No. ¿Eh? Es integridad. El compromiso es sinergia, es decir, una multiplicación de todos los valores que están en juego, de todos los esfuerzos que están en juego, de todas las ideas que están allí presentes. El compromiso es dar lo mejor de sí. ¿No? Otra vez, la actitud del líder hacia con los demás. Necesitamos que Dios haga todo lo que quiere hacer en la persona y a través de la persona, para lo cual tenemos que intentar tratar de sacar lo mejor de esa persona. Y nunca lo vamos a sacar si no sabemos qué es lo mejor de la persona. Otra vez, ¿con qué ojos miramos a los demás? ¿No? Este siempre lento, este no entiende nada, tengo que repetir las cosas 8.000 veces. Bueno, sí, hay distintas etapas y a veces podría haber alguien en nuestro equipo que aún todavía no conoce sus dones espirituales, desde ya en ese equipo o a nivel de las iglesias, así como hay un, debiera haber como una especie de plan de desarrollo de líderes, un plan permanente de desarrollo de líderes, debiera haber también periódicamente una enseñanza y un, se llama un censo de dones espirituales, porque ayuda para todas las áreas, para todos los ministerios, y porque es fundamental que las iglesias lleven a cabo la misión y el ministerio en base a los dones espirituales de sus miembros. Es fundamental. Entonces, al reconocerlos, podemos poner a las personas, o las propias personas van a ir llegando a ocupar los ministerios acordes a sus dones espirituales, naturalmente. Entonces esto potencia a la iglesia, la fortalece, porque, miren, no hay nada más trágico para cualquier persona, pero aún para un creyente, estar haciendo cosas que no responden a sus dones espirituales. Es como estar haciendo cosas que no responden a los talentos naturales de la gente. Es medio, no termina de satisfacer. Y por eso Dios nos dio también los dones espirituales. Así que es importante, en alguna etapa del proceso de crecimiento espiritual de una persona, se convirtió, después pide un bautismo, habrá un discipulado. Bueno, en algún momento las iglesias deben tener o debemos tener siempre, ver cómo insertamos el estudio sobre dones espirituales para ayudarlos, ¿no? Más o menos así. Sí, sí, ayudamos en muchos aspectos, ¿no? Por supuesto. Bueno, básicamente todos los seres humanos establecen algún tipo de relación. Estamos hablando de liderazgo relacional. Bueno, vamos a ver algunos tipos de relación que pudieran establecerse, ¿no es cierto? Uno de ellos, mucho de esto está escrito por un autor cristiano, psiquiatra y psicólogo, muy reconocido, se llama Henry Cloud. Quizás alguno lo escuchó o ha leído algo de él. Muy equilibrado y recomendable. Cloud. Henry Cloud. Ah, tiene varios escritos. Si mal no recuerdo, se lo voy a pasar. Cambios que sanan, creo que no. Límites es uno de él. Integridad, hay otro que se llama así. Le voy a pasar dos o tres más después. Cambios que sanan, creo que es de Larry Crabb, pero es muy bueno también. Bueno, hay distintos tipos de relación que se establecen los seres humanos. Uno de los tipos de relación es cuando no hay conexión. Relación implica conexión, ¿no es cierto? No es solo cercanía o simplemente contacto físico. Estamos hablando de vínculo, algo más profundo, algo que toque más algún nivel interior de las personas, pero hay muchos seres humanos que, a pesar de convivir con otros tantos seres humanos, no establecen relaciones sino sin conexión. Son muy superficiales y no hay prácticamente ese contacto más profundo, ese compartir más profundo el uno con el otro. Así que este es un tipo de relación muy casual, muy débil, por lo cual no hay mucha influencia mutua allí, no hay mucho intercambio tampoco. En algunos casos hay, pero hay una mala conexión. Algunos seres humanos establecen conexiones con otros seres humanos que son perjudiciales, negativas, dañinas, contaminantes, ¿no es cierto? Así que a pesar de ello, hay muchas personas que después les cuesta romper este tipo de conexiones o de vínculos y de relación. Y obviamente son a veces hasta patológicas, ¿no es cierto? Pero allí hay también, son malas conexiones. Es la conexión con personas que no nos hacen bien, que no nos producen bien, que no nos tratan bien, etcétera, etcétera. Pero, sí, y bueno, ¿y entonces para qué estás? Y yo te digo, y sí, es fácil decirlo cuando uno no está en este juego, pero hay infinidad de personas y van a venir todavía muchas más personas a las congregaciones con este tipo de vínculos establecidos. Luego hay lo que se llaman pseudoconexiones, esto es, conexiones que en principio parecen buenas, que nos producen algún tipo de placer o de beneficio, sin embargo, al fin terminan siendo malas conexiones, porque finalmente terminan siendo erróneas. Miren, como algo muy, muy extremo, esto sería la conexión con alguien que nos permite participar de un tiempo de placer sexual, y al momento parece estar un fenómeno, uno disfruta un montón, pero después trae sus consecuencias. Así que a poco tiempo ya aparece la negatividad de ese tipo de conexión. Así que por eso se le llama una pseudoconexión. Pseudo porque parece, finge ser algo bueno y positivo, sin embargo es algo muy nocivo y negativo, como un ejemplo. Y finalmente, por supuesto, están de manera general y básica la manera de conectarse con los demás como un buen vínculo. Entonces, cuando uno va descubriendo en otros, otra vez, personas confiables, estables, de buen carácter, o bueno, con su carácter, pero al menos más o menos estable, personas sanas, personas que no buscan interés personal, que no están viéndonos a nosotros como víctimas para explotarnos, que no nos ven como un problema a evitar, como mencionábamos al principio, hay una buena conexión, hay buena conexión. No cabe la menor duda que todos ustedes son personas con las cuales cualquier otra persona podría establecer una buena conexión. Pero recuerden siempre esto. Hay personas que van a querer establecer contacto y conexión con ustedes, pero con el propósito de influenciarles negativamente. ¿Está? ¿Sí? Está todo bien, pero ustedes van a tener que saber y saben cómo reconocer vínculos que van a venir a sus vidas, etcétera, pero que son nocivos. Por lo cual, bueno, no se trata de rechazar, pero saber por dónde pasa la cuestión. Estos son algunos de los tipos de relación que podemos establecer. Bueno, como bien dijimos, la responsabilidad, vamos a ir redondeando con esto para tomar el café y dar un par de instrucciones antes. La responsabilidad es la clave para el líder relacional. Establecer vínculos es algo intencional, usted demuestra intención de vincularse con las personas y hemos sido creados con esta necesidad y con esta capacidad, como ya lo dijimos ayer también. Así que debemos ser, algunos son demuestran la intencionalidad más que otros, está claro, pero debemos nosotros que estamos en liderazgo tener esta intencionalidad. A partir de la responsabilidad y hablando de vínculos y de relaciones, lo que tenemos que tener en claro es que no somos sino responsables de nosotros mismos en cuanto a cómo tratamos a los demás. No, lo que pasa es que el otro me provocó y bueno, yo bueno, listo, está bien, el otro hizo eso, pero yo me tengo que hacer responsable de la respuesta que di a ese estímulo o a esa provocación. Así que no me justifica mi mal comportamiento el hecho que haya sido provocado. De hecho, la palabra lo dice, ¿no es cierto? ¿Recuerdan algún pasaje que mencione algo de esto? ¿Eh? Yo recibo un estímulo negativo, ¿no es cierto? Y una provocación. Y entonces respondo negativamente. Y digo, ah, pero no es culpa mía, es culpa de él porque me provocó. Y entonces yo, bueno, ¿qué más? ¿Algún pasaje del Nuevo Testamento? Bueno, ¿qué más respecto a respuesta? ¿Qué dice? Que no debemos devolver mal por mal, sino devolvemos bien por mal. ¿Eh? ¿Okay? Así que, ¿qué dice eso? Sos responsable y no debes hacer aquello. No es que no me queda otra, pues, no, sí, te quedan un montón de opciones. ¿Cuál es? Devolver el bien por mal. ¿Eh? Dice, venzamos con el bien el mal. Así que de todo eso somos responsables nosotros. De cómo tratamos a los demás, somos responsables. Lo que pasa es imbancable. Somos responsables nosotros. En segundo lugar, no somos responsables de cómo los demás nos tratan a nosotros. Cuidado cuando decís, no, y la culpa es mía, porque yo soy así, entonces el otro se le vuelan los pájaros y me maltrata, me grita. No. El otro es responsable de cómo te está tratando y va a tener que dar cuenta. Por otro lado, no debieras permitir nunca que nadie te maltrate, ¿no es cierto? Hay que poner límites a eso también. En tercer lugar, voy a tomar el camino al éxito, por llamar de alguna manera, y voy a liderar a la gente de buena manera, por elección y no por reacción. Usted elige, usted decide, por eso puede hacerse responsable y de hecho somos responsables. Elegimos por nosotros mismos. En cuarto lugar, debo verme a mí mismo y a los demás como Dios nos ve. Ayer hablábamos de esto, vamos a ir más allá. Pero debo tratar de verme. Siempre hay una distorsión, siempre hay un grado de distorsión en la manera en que nos vemos a nosotros mismos y la manera en que Dios nos ve, o en la manera en que vemos a los demás y en la manera en que Dios ve a los demás. Siempre hay ahí un poquito de distorsión y debemos tratar siempre de ver con esos ojos del Señor. Y en quinto lugar, yo soy responsable de cómo respondo, sobre todo a los que son difíciles. Sobre todo a los que son difíciles y a los que traicionan. Juan capítulo 13, justo previo a la última cena, están ahí los discípulos y Jesús, ¿qué hace? ¿Qué hizo? Claro, ¿a quiénes? A los discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos? Entonces estaba Judas ahí también y se los lavó. ¿Vieron? Y sabía que 10 minutos después lo estaba entregando, era un traicionero. Así que esa es la manera en que podemos responder a los que son como la piedra en el zapato del líder. Algunas personas son la piedra en el zapato del líder, pero tendríamos ganas, ¿vio? Pero no podemos. Bueno, vamos a parar aquí para después entrar en cómo liderar a diferentes personalidades. Así que vamos a aprovechar a tomar el café o el té. Y vamos a pedir que alguno que no completó la planilla todavía lo pueda hacer. Acá Lili. Ahí está, simpleta ese. ¿Cómo andan, muchachos? Dios te bendiga, ¿cómo andás? Che, llenen esto que es sencillo, con los nombres y los correos electrónicos y el celular con la mayor claridad posible para poder enviar los materiales. Y arriba todo solo, Eduardo. Acá sería bueno que viniera alguien más ordenado. Nosotros necesitamos un melancólico, hay que ponga orden. Siempre tenemos todo desordenado, entre nosotros no encontramos nada, perdemos tiempo buscando. ¿Entiende? A veces se da también desde esta perspectiva o desde este punto de vista, además de dones espirituales como hemos hablado, ¿no es cierto? Y coloque a los miembros del equipo más cercanos a usted considerando sus propias debilidades. Eso está bueno, otra vez, buscar complementariedad. Si usted tiene una organización grande o va a establecer un equipo grande, trate de colocar allí lo más cerca suyo, no solo a personas en las cuales pueda confiar y hay lealtad y todo esto, sino personas que complementan sus rasgos más fuertes. Entonces, rasgos fuertes, eso es sinergia, todo se multiplica y se trabaja mucho mejor. Así que hay que buscar eso. No buscar, y me traigo este porque entonces yo siempre le puedo demostrar que yo soy mejor, y entonces como que los tengo ahí todos, ¿vio? Dominaditos, y no. Traemos a aquellos que nos van a complementar. Eso es una buena actitud. A ver si hay algo más. Ah, motive a los miembros de su equipo de acuerdo a su personalidad. Entonces, después descubrimos qué es lo que más motiva a una persona. Entonces, si usted quiere poner orden en el escritorio, ¿y a quién es mejor que se lo pida? ¿Le va a ir a pedir a un sanguíneo? ¿Sabe cómo hace el tipo? Sí, vení. Junta todo así y hace así. Y como cayó, cayó. ¿Entiende? ¿A quién le va a pedir? Un melancólico, un flemático, ¿eh? Claro, tipo ordenadito, le va a encantar, qué bueno, y lo disfruta, y usted viene después y parece, qué tremendo, yo nunca lo podría haber hecho. Sí, buen trabajo, ¿y la persona cómo se siente? Claro, se siente útil, no usar, ¿no es cierto?, pero sí por necesidad. Así que eso es importante. Tenga cuidado de no etiquetar a las personas. No jugamos de psicólogos, ¿no es cierto? Decir, no, a ver, este no, este tiene este trauma, el otro tiene es obsesivo compulsivo, el otro no. No jugamos a eso, pero debemos evitar etiquetarnos. Ah, este es así, este siempre así, el otro es así. No. Enseñe a su equipo sobre las diferentes personalidades, lo mencionamos. Un día se puede hacer hasta como en un juego, ¿no es cierto? Pueden hacer un juego, una dinámica así, y que todos se den cuenta, se van a reír todos un poco, y después van a decir, bueno, ven la importancia que tiene esto, que listo. En 2 minutos de reflexión final, ustedes le marcan a todo el mundo la importancia que tiene, el valor que tiene, que cada uno acepte ser como es, que no reniegue de eso, que no trate de competir, que no trate de imitar, me gusta ser como ese, que siempre está así. No, ¿por qué? Y porque, viste, siempre hay gente con él y todo. Bueno, le va a ayudar mucho a ministrar también en ese sentido. Dijimos esto, forme equipos ministeriales con personalidades y fortalezas complementarias y lidere a otros conforme al estilo de personalidad de cada persona. Está claro, en términos generales, usted tiene un estilo y lo va a aplicar de manera general, pero hay momentos en que usted va a tener que liderar a la persona o vincularse con la persona particular de la manera en que le es más cómodo al otro. Por eso el líder, otra vez, estamos llamados, sobre nosotros recae la iniciativa de ser flexibles y de aprender cómo relacionarnos mejor o de la mejor manera con cada uno de los que está en nuestro equipo. Con algunos va a ser más profundo, con otros no tanto, con otros, no importa, eso no tiene que... Todo lo que podamos, todo lo mejor que podamos respecto a cada uno también. Y de eso se trata, eso mejora mucho el... esto me parece que en qué tiempo estamos, porque esto es un tanto extenso. Ajá, ya estamos allí. Bueno, íbamos a aplicar la regla de oro en el liderazgo, pero lo vamos a dejar porque son varios, son como 4, 8, 10. Uf, lo dejamos. Ah, y después venía el ejercicio, lo dejamos para la próxima esa. Acá tenemos 10. Vamos a arrancar un poquito con esto en 5 minutos o 10 y ya vamos a finalizar, ya que estuvimos viendo esto de las personalidades. Ahora sí se trata de personas singulares, le llamamos, ¿no es cierto? Personas un tanto difíciles como ustedes mencionaban también. Bueno, acá somos algunos difíciles, 2 encontramos. Ustedes son todos fáciles de relacionarse, digo. ¿Tienen ustedes actualmente algunas personas o algunos conocidos, gente que, con la cual tratan y son personas difíciles de tratar? Sí. Qué rápido eso, yo sé. ¿Todos tienen alguno ahí medio en el medio? Bueno. Entonces vamos a tratar de ver si queda acá identificado con alguna de estas caracterizaciones. Normalmente en todo grupo humano, sobre todo cuando son grupos ya numerosos, aparece una figura que es la persona crítica, ¿no es cierto? Es la que constantemente se queja y da consejos sin que se lo pidan, ¿eh? Así que todo negativo, todo está mal, siempre ve nada más que el vaso medio vacío y además todavía después se atreve a dar consejo, aunque usted no le pidió nada. No, acá lo que tiene que hacer es esto y lo otro y así. ¿Cómo podemos tratar al crítico? Bueno, hay que hacer el esfuerzo de hacerle saber de nuestro interés, escucharlo, como hizo acá el hermano con esta mujer, pero desafiarlo a ofrecer soluciones concretas. advertir a los líderes principales acerca del veneno que tal vez propague por medio de la crítica. Porque el crítico, bueno, yo soy el crítico, ¿no es cierto? Entonces vengo al líder y le digo, no, pues, pim, pim, le digo toda una sarta de cosas, y entonces yo ahora espero a ver qué hace el líder. Y él dice, no, bueno, está bien, lo voy a tener en cuenta, qué sé yo, y yo me pongo más furioso. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Entonces voy, no, pero te das cuenta, pues este no me da bolilla, no hace las cosas, todo mal, hace todo mal. Y sigo por allá, entonces empiezo a diseminar todo. Así que por eso hay que, ¿cómo se lo trata? Cuidado, usted póngale atención. A veces es necesario disciplinar desde el punto de vista, no, mirá, está todo bien, decímelo a mí, no hay problema, tenés espacio, tenés lugar, vamos a escucharte, pero mantener estos criterios, estos valores, y guay con que después esto lo hagas con otros más. Si no, me vas a obligar a mí a poner en conocimiento a los otros líderes espirituales. O sea, la persona debe saber, primero, que no está bien su comportamiento y que si lo sigue haciendo, cuál va a ser el próximo paso que usted va a estar dando. No porque usted lo quiere dar, sino porque la persona lo está obligando a dar ese paso. ¿Okay? Así que nunca dejarlo así, medio paso. No, viste, este es el mismo de siempre. Porque hoy empieza así, pero después habla mal de usted con otro. Y ahí no le va a gustar. Y ahí va a saltar como... Sí, está bien. Y sí. Perfecto. Usted determine cuál es la motivación de la crítica. Entonces, cuando la motivación es equivocada y es errónea, listo, este está en pecado. Si la crítica es correcta, sepa escuchar. Esa es la diferencia que tenemos que hacer, porque algunos líderes de determinadas características no aceptamos mucho las críticas de los demás. Cualquiera sea, no nos gusta. Entonces, metemos en el mismo paquete las que son correctas y las que no. Y tenemos que aprender a separar la crítica de la persona. En algunos casos, no está bien. Pero lo que se dice es verdad. ¿Ah? Entonces yo debo saber tomarlo. ¿Mm? Y a veces ninguna de las dos cosas está bien. Bueno, así. Pero evitar que se propague toda vez que vemos que es algo nocivo. Eso es la cuestión. Y pida a los que critican que sean parte de la solución de los problemas que sacan a relucir. Dale, vení, aportá y dale, vamos juntos a... No, no, yo no, que se... Bueno, listo, entonces... Bueno, está muy generalizado, ¿no es cierto? Pero son algunas ideas. El otro es el mártir. ¿Tienen algún mártir? Esta persona se siente la víctima siempre y nada en un estanque de autocompasión. Ay, porque yo, sí yo quiero, pero la verdad que y a mí me pasan todas y ahora me resbalé y siempre es una víctima, ¿no es cierto? Y está allí, se compadece. Y yo no pude estudiar y cuando era chiquito me pasó esto. Y, ¿no? La víctima. A veces, tengan cuenta, que el mártir asume esta postura ¿para qué? ¿Y qué más? ¡Claro! Y para manipular. Y de paso, y pateo mi responsabilidad para adelante. Es como que no hago y entonces me justifico con eso. Hágale consciente de que el humor inestable es una elección, porque siempre está así, ¿no es cierto? Es que se puede alcanzar un equilibrio emocional, ese es el punto. Enséñele a que un líder es responsable de estar arriba para aquellos que lidera. Bueno, no sé por qué estaba eso, pero está ahí. Expóngalo a personas con problemas reales para darle perspectiva. No siempre las cosas que menciona un mártir son correctas. Y nunca recompense la autocompasión. Y yo, pobrecito, ay sí, tenés razón, la verdad que sí, sos un pobrecito. Nunca la recompense. Bueno, vemos uno más porque estos son una pila también. El aguafiestas. Usted ve que todo viene bien, la gente en el grupo está bien, hasta que la persona que usted sabe dice, ¿puedo decir algo? Y ahí usted se agarró la cabeza. No, a esta hora, justo ahora, yo no sé, íbamos a tener la palabra oración final. Y usted dice, no, señor. Bueno, esa persona siempre es pesimista y ocasiona un desgaste en la relación. Es el que le pincha el globo, no sé qué otras expresiones hay, ¿no es cierto? En ese sentido. Bueno, ¿cómo tratar con alguien así? Hay que ser honesto, Otra vez, no espere que cambie en tanto que continúe dando excusas. Señálele éxitos pasados que pensó que no lograría. ¿Pero cómo? ¿Cómo pensás así? ¿No viste la última vez que vos dijiste algo así? Sin embargo, mirá, viste cómo lo logramos y viste que da resultado. Así que, no, tenés que pensar de otra manera, dale, vení. No permita que estropee su entusiasmo. Esto es lo más importante. Otra vez, ¿quién es responsable de sus emociones? Usted mismo. Y usted va a ser quien permita y hasta qué grado o nivel le van a afectar emocionalmente las cosas que los demás dicen o no dicen, hacen o no hacen. Pero siempre tengan en cuenta que eso puede perjudicar su liderazgo ministerio o no. Pero usted pone el filtro, ¿no es cierto? Bueno, algunos, como vamos a ver después en personas singulares, somos como esponjas y a veces tomamos todo. Y no decimos nada en el momento, pero la semilla se sembró y después vamos a casa y lo seguimos rumiando y nos ocupa la mente y los pensamientos y el corazón y nos agarra casi como una cosa, ¿vio? Pero no lo exteriorizamos. Entonces no es bueno eso tampoco. Depende de las personalidades. ¿Vemos el último? No es el último, pero hacemos que sea el último hoy. La aplanadora. Este es peor todavía, no va, no sé si es peor o qué. Esta persona gira alrededor de otros y disfruta intimidando a la gente. Son agresivos y pueden ser hostiles. ¿Cómo se puede trabajar o tratar con la aplanadora? Considere la influencia que tiene antes de que usted actúe. Sepa que hay ahí presente uno que es un camión con acoplado. Trate de razonar con él y expóngalo a su insensibilidad. Identifique la cuestión por la que está presionando a favor o en contra. A veces es decir no porque no se sabe muy bien. Tome una postura cuando se trate de una cuestión obvia, ya sea correcta o incorrecta. Podrían estar allí. Lo importante para nosotros es tratar de reconocer estos que son, descripciones, ¿no es cierto? Dijimos, no hay que etiquetar, pero conocemos y sabemos y tratar bien y mejor y buscar un equilibrio entre todo, está bueno. En definitiva, yo a veces expreso, a nosotros nos toca jugar un partido y hay que salir a la cancha. Y no son todos Messi. Algunos somos muy pataduras, pero usted no tiene otro, tiene que jugar con ese. ¿Qué va a hacer? Se lo dio el Señor. ¿Vio? Y hay que jugar el partido de la mejor manera. Y hay que tratar de hacer un buen score, hay que tratar de tener la victoria. Entonces, y bueno, usted tiene uno que es medio individualista, no le pasa la pelota nunca, el otro que no sé qué, se ofende fácil, el otro que dice, ay no voy a cabecear porque me despeino, que salgo mal en la foto, el que trata siempre de estar adelante de todo, qué sé yo, tiene todo eso. Se los dio el Señor. Y otra vez, se los dio para que los ame. Es difícil, ¿no, Lili? Y ahí están, bueno, y son así, qué sé yo. Entonces, ¿cómo los ve? Y volvemos a ver, ¿cómo los ves a los demás? No a los de afuera, ¿cómo ve a esos que están ahí trabajando con vos? Lo tenemos que hacer, qué sé yo, como sea, pero hay que jugar partido. Indudablemente hay mucho de eso en esa dinámica relacional también. No es que yo soy Messi y todos los demás son patadura, ¿no? Nunca es así. Y bueno. Seguramente yo soy el patadura para muchos de los que están en el equipo. Y bueno, aprender a eso. Quizás el volver a releer todos los unos a otros que dice la Biblia, ¿no es cierto? Aceptaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, sé paciente los unos con los otros, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y bueno, eso es mutuo. Nadie queda fuera, decir, no, yo no... Y si están ahí, y bueno, dé gracias a Dios, Señor. Excelente grupo me diste, no hay mejor que esto. Créalo, no que trate de... No, crea que son los mejores. Trabaje para que sean mejores y al mismo tiempo usted sea mejor. Y Dios lo respalda. Y va a ver cómo va a ganar el partido. Y la gente le va a decir, Increíble, le ganamos a estos que eran mejores que nosotros. ¿Y cómo hicimos? Porque jugar con 11 Messi es fácil. Cualquiera es técnico con 11 Messi, ¿eh? ¿No? Ese es fácil. Con el Barcelona. Cualquiera es técnico con el Barcelona, con los jugadores que hay, los mejores del mundo. Ah, pero vaya a jugar con Temperley, con Sacachispa y qué sé yo. Ah, ahí sí. ¿Eh? Y si obtiene un título, ah, yo, ese es un buen líder, es un buen técnico. Nadie se dio cuenta, pero... ¿Y cómo sale esa gente? Y con una espalda ancha así. Lo logramos. Excelente, ¿eh? Lo están haciendo bien, sigan haciéndolo así, ¿eh? Si Dios quiere, nos juntamos mañana a orar en cada culto de oración. No, ¿cómo que no? En cada lugar. Mañana no nos juntamos acá. El jueves a las 7 de la tarde y el viernes a las 7 de la tarde. ¿Ok? ¿Seguimos de esa manera? Muy bien, ¿quién quiere orar y dar gracias por el encuentro? Y pida también el cuidado del Señor al regresar a casa. Bueno, que sienta este deseo en su corazón, hágalo en oración. Amén, amén. Muy bien, muchas gracias. Háganme acordar el jueves de aplicar esto al aspecto evangelístico. Háganme mención así, algunos, por favor, si no, anótelo y ponga allí recordar a Ernesto la aplicación evangelística, porque creo que puede ser bien interesante que podamos hacer una mención a eso. Buen regreso a sus hogares. Dios les bendice. Dios te bendiga también. Bueno, gracias. Seguimos adelante, chile.